0 da Argentina. Estão fazendo a turnê com a, junto com a banda de Joseph Turcon. E vão fazer muito rock and roll pra galera aí, velho. Com vocês, Falsos Conejos da Argentina. Oi! We'll be right back. Thank you. We'll be right back.

Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Somos Falsos Conejos. Queríamos agradecer a todos los que están acá, en especial acá al muchacho. ¿Cómo es tu nombre? Bebaso. Bebaso. Me lo cacho pelado a todos ustedes, maricón culiao. Mentira. Queríamos agradecer al colectivo Enxame, en especial a Isis, que nos está acompañando en la tournée que estamos haciendo con la banda de Joseph Turton. Isis es lo más de lo más. Gato. ¿Qué hace, gato? Gato. Buenas noches, muchas gracias. We'll be right back. Yeah.